Dinero, ven a mí. Poderosa oración para solucionar problemas de dinero y deudas. Sagrado Corazón de Jesús, aposento del amor divino, recíbeme y guárdame dentro de ti. Jesús, gracias por tanta bondad que nos das y por ser bueno y compasivo cuando te necesitamos. Llego hasta ti buscando paz y tranquilidad. Por favor, escucha mis apuros y ayúdame. Llego a ti en este momento de carencias y problemas y te entrego mis preocupaciones, mis cargas y temores, para que me abraces con tu amor y misericordia y permitas que tus bendiciones fluyan sobre mí, sobre mi economía, mi hogar, mi negocio. Ya ves que yo no logro solucionar todo lo que me aflige, pero sé que tú sí puedes. Tú estás conmigo, tú me cuidas y proteges, tú sanas mis heridas. Tu sacratísimo corazón no deja de darme amor y ayuda, y contigo a mi lado mi vida es más fácil. Por todo ello y porque de ti lo espero todo, te suplico, no me olvides ni me dejes sola en estos tiempos difíciles y de gran angustia. Dame ánimo para que no flaquee ante la adversidad. Pon a mi alcance nuevas oportunidades y dame sabiduría para que sepa aprovecharlas. Haz que pueda abandonar este pozo de deudas. Ayúdame a liquidarlas, pues cada vez se hacen más pesadas y no puedo cumplir con ellas como quisiera. Haz que llegue el éxito, la abundancia y la prosperidad, y dame tu auxilio para que todo mejore. Ayúdame a salir de esta mala situación económica, que como ves me aqueja y preocupa en gran manera. Aleja de mi hogar, de mi economía, de mis inversiones, la ruina, los infortunios, las envidias y las malas voluntades, y haz que mi preocupación se torne en tranquilidad. Oh, mi amado y buen Jesús, ayúdame, auxíliame, perdona mis fallos y ofensas y enséñame a ser mejor persona. Llena mi corazón de caridad y humildad y hazme emisario de tu amor divino. Arcángel Uriel, me entrego a ti con respeto y devoción, invocándote a través del poder divino, para pedirte me envuelvas en tu manto sagrado y me concedas el milagro que te deje de mi oración. Requiero de ti tus sagradas cualidades para recoger en mi corazón la bienaventuranza del milagro esperado, para retomar mi rumbo económico. Te agradezco desde ahora tanta piedad y consuelo para con mi angustia y desazón. Al Supremo Celestial Divino me rindo por interceder por ti, Arcángel Uriel, que me darás la bendición de la abundancia y prosperidad en la economía y bienes materiales que son carentes en mí. Mensajero de Dios, dame la tranquilidad de poder desatar tantas ataduras de miseria. Te imploro desde mi humilde condición de buen servidor y ser humano, con las cualidades que el Creador me ha transferido para vivir. Te pido, oh loado Arcángel Uriel, me saques rápidamente de esta zona de carencias. Necesito tu amor y el milagro que consolará mi alma en esta instancia desesperada. Recurro con mi ruego a tu clemencia divina. Perdona mis errores y vuelve a mí la confianza en este salmo victorioso donde tú serás mi gran salvador. San Judas Tadeo, apóstol de Cristo y mártir glorioso, gran intercesor en todo problema difícil. Hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia, pues me encuentro abatido y atormentado por la falta de medios económicos. Tú, que eres mi santo querido, mi bendito patrón y noble protector, acoge mi alma y mi cuerpo, mi mente y corazón. Yo, humildemente y postrado ante ti, te pido por los sagrados corazones de Jesús y María, que me dirijas una mirada compasiva y no desprecies mi sentida oración, de modo que no sea vana mi confianza. Tú, que además de por un singular amor, estuviste unido con lazos de parentesco al divino Redentor Jesús, fuente de todo bien, y eres poderosa ayuda de los desesperados. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, para que asistido por tu valiosa intercesión, pueda recibir pronta y eficaz solución para mis necesidades agobiantes. Haz que pueda obtener dinero urgente para afrontar los gastos, pagos, deudas y poder vivir con holgura y tranquilidad. Haz, te ruego, con la certidumbre de ser escuchado, que consiga lo que tanto necesito. Que así sea, y así será. Si lo deseas, puedes repetir esta oración durante los próximos 3 días seguidos y el último día encender una vela blanca y dejar que se consuma hasta el todo. Es conveniente que debajo en los comentarios escribas qué quieres pedirle a estos 3 santos. Escribiéndolo y pidiéndolo en voz alta es una forma extra de confirmar lo que uno realmente desea. Recuerda que las palabras son el gran poder que nuestro Jesús divino nos ha dado. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba, compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.